Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Burgos, soy la directora de Derechos Humanos del municipio de Malvinas Argentinas. El motivo de este audio es para invitarlos a todos, todas y todes el día 23 de septiembre, 10 horas, en la calle Piedras y Cuchile y Samón. Es la entrada del ex batallón de municiones 601, donde funcionó el centro clandestino de detención La Casa del Cilindro. Vamos a estar señalizando este espacio que costó mucha lucha para señalizarlo porque teníamos pocos testimonios. Bueno, gracias a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia y a la buena voluntad también de nuestro municipio de hacerlo. El día sábado vamos a estar señalizando e invitamos a todos que puedan estar presentes. Me parece que es súper importante acudir a estos eventos para escuchar de la boca de sobrevivientes, de familiares, todo lo que pasó, parte de nuestra historia, o sea, es nuestra historia viva, sobre todo en estos momentos que tenemos tantos discursos negacionistas. Así que bueno, los espero a todos, todas y todes. Muchas gracias.